Cronista de Exteriores, Mauro Monteiro, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Buen día a todo el equipo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con un lagarejo renovado, te diría. Renovado. Y ¿Qué sí. se hizo algo Y en su sí. cabellera? Se hizo una Se refrescadita tuqueó. y además está con Ah, ropa, mirá vos. con ropas otoñales, ¿viste? O sea, apeló al placar. Abrió esa parte que estaba cerrada del placar en el verano, ¿viste? Fue ahí a. Tres bolitas de Ya la naftalina. sacó a la de otoño. Tres bolitas de naftalina en un bolsillo, Mauro, me encontré hace un rato. Un jean. Mirá vos, ¿todavía vienen las bolitas de naftalina? Sí, son carísimas. ¿En serio? Ah, sí, mirá Son vos. muy caras, sí. La ¿Pero escucho a qué? Mónica. ¿Se importan? ¿Que son tan caras? Y es muy probable que acá ni naftalina estemos haciendo ahora. Sí. Claro. Bueno. ¿Dónde se Bueno, compra? che, ¿En la les cuento, farmacia? está. ¿Cómo? ¿En la farmacia, digo, se compra la No, en el naftalina o súper, en dónde? los ¿En súper, el en supermercado? algunos Mira. suele haber. No. Tengo entendido que en los lugares así que venden cosas de limpieza. Sí, Ah, claro. claro. Sí. Bien. Tipo, qué sé yo, brillante, ese tipo de cosas. Exactamente, Mauro. Ese tipo de lugares. Se ve que te dedicás ¿Viste? a Ah, bueno, veces. me parece. Te dedicás a acomodar No, un sí, poco porque por ahí también. uno guarda ropa, uno por ahí guarda ropa y la deja ahí guardadita y bueno, y algunas siempre quedan del año anterior o de los años Sí, anteriores, pero bueno, ahora hace rato que no compro. duran, duran. Bueno, les cuento, la mañana está así, desapacible, con una llovizna, pero muy, muy leve en la ciudad de Santa Rosa, algo fresca a esta hora, yo ando en manga corta, pero me parece que le erré con el atuendo porque veo personas con algunas camperitas o algunos rompevientos a esta hora, y ahora hay un poquitín de viento, pero tampoco es tan, tan importante. Así que andamos ahí dando unas vueltas por la ciudad de Santa Rosa y para contarle algunas noticias. Vamos a tener dentro de un rato, probablemente, la palabra de la gente de UTELPA. Y esto es importante porque las familias de la ciudad de Santa Rosa y de la provincia de La Pampa se preguntan si el 5 de marzo, cuando arranquen las clases, la gran mayoría de los pibes y pibas, aunque algunos ya arrancaron primaria y primer año, ¿va a haber paro o no? Bueno, esto también hay una confusión respecto a eso porque hay dos gremios que ya acataron el paro que convocó la CGT, que es AMET y SADOC, pero CETERA hoy tiene un plenario, hoy, creo que a la 1 de la tarde en Buenos Aires, y gente de UTELPA está participando de ese plenario y van a tomar una decisión. Si hay que informar algo, a esta hora tenemos que decir que no hay posibilidad de que haya una medida de fuerza el primer día de clases. Pero todo puede llegar a darse vuelta después de lo que decían en este plenario. Así que seguramente en un rato vamos a tener información de la cómo es de ese tema y sobre todo alguna precisión de parte de la gente de UTELPA. Ahora, en este momento, estamos en un lugar donde está bastante desolado. Por lo menos no se ve demasiadas personas dando vueltas, sobre todo trabajadores y trabajadoras, que es en la ciudad judicial. Los judiciales o trabajadores judiciales convocaron a un paro para hoy, jueves 27, y bueno, y se está dando bastante, bastante fuerte. No tenemos el porcentaje de acatamiento, pero vemos muy poco movimiento acá en la ciudad judicial, aunque por supuesto que algunos trabajadores, por ejemplo, los que tienen que asegurar los servicios de guardia, por supuesto que están, pero después no hay casi nadie. Por ejemplo, en la entrada de Fiscalía, que es un lugar de mucho tránsito, no hay casi nadie, están algunas luces apagadas, hay dos carteles que dice judiciales 60% off, judiciales en oferta, menos pautas y más salarios, dicen dos carteles acá en la ciudad judicial, y nos vinimos para acá porque supuestamente 9:30 movilizaba a la gente de los judiciales. Veremos si encontramos a alguien para poder hablar, pero a esta hora la ciudad judicial está virtualmente paralizada por el paro. Hay que ver también qué nivel de acatamiento hay, pero hoy hay un paro en toda la justicia de toda la provincia, por supuesto que afecta y mucho a la primera circunscripción que es la ciudad de Santa Rosa y en la ciudad judicial puntualmente. Recuerden que la entrada de fiscalía también en una parte se hace en otros trámites, donde hay muchos trabajadores que tienen que ver con las cuestiones familiares y las cuestiones de niñez, y toda esa parte está toda virtualmente parada. Así que veremos que, mientras hablo con ustedes, estoy tratando de mirar a ver si hay algún grupo de personas de los judiciales, pero no veo absolutamente a nadie. Voy a ingresar, si ustedes me permiten, en vivo al gremio de los judiciales, a ver si hay en el alguien, sindicato que está no, ahí abajo en la ciudad judicial, claro. Sí, el sindicato está, no hay nadie acá, por lo menos está cerrado. ¿Pero está abierto? Así que seguramente está cerrado. Debe estar en algún otro lado. No, vinimos hasta acá porque supuestamente 9:30 movilizaban para había acá, una para este movilización lugar. Anunciada, claro, teóricamente. Claro, por eso justamente estamos acá. Pero lo que podemos ver a esta hora es que está virtualmente paralizada este lugar, este edificio de la ciudad judicial que queda ahí en la intersección de la calle Uruguay y de la avenida Uruguay y avenida Perón. Ahí es un mundo de gente todo el tiempo. Hay muchos autos, pero muchos autos pueden ser también de funcionarios y funcionarias de la justicia, pero trabajadores vemos bastante pocos, porque en todos los lugares de ingreso, de tanto del fuero penal civil, siempre hay personas, ni te digo en la defensoría. Pero a esta hora está bastante, bastante tranquila la situación, no se ve trabajadores en sus oficinas, pero tampoco está toda la manifestación de judiciales, puede que se retrasen un poco y lleguen un poco más tarde. Pero lo que sí podemos decir que se nota y mucho el paro de judiciales porque la ciudad judicial está casi vacía, se puede decir a esta hora. Bien, bueno, buenísimo el reporte, quiero decir. Un alto acatamiento, entonces podemos decir. Estimamos que sí, por eso queríamos venir acá porque, o sea, vinimos acá para ver si podíamos conseguir alguna voz, pero claramente se ve que está todo paralizado, el paro ha sido bastante, bastante contundente, después los números tendremos precisiones más tarde, pero a mí me sorprende Fiscalía es un lugar donde hay mucha, mucha actividad durante todo el día, durante toda la mañana sobre todo, y hay un solo policía cuidando la entrada y nadie más. Habitualmente en el control de ingreso, que es una mesa donde hay dos computadoras y personas, hay tres o cuatro personas de trabajadores de la justicia que van indicando a las personas que vienen cada servicio que necesitan hacer. Por eso es que podemos decir que tranquilamente está virtualmente paralizada la ciudad judicial. Perfecto, Maurito. Estamos atentos, atentas, y cuando dispongas nos reencontramos. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de lo que está ocurriendo en la sede del Poder Judicial en Santa Rosa, la sede principal, que es la llamada Ciudad Judicial o el Centro Judicial. El paro convocado por el CITRAJ, que es el gremio del sector, tiene un alto acatamiento.